verano en Nueva York. No, es un verano en España. ¡Juega Rubio! Si se quiere, aquí en Valencia. A propósito, bienvenidos todos. Hay mucho turismo. Se ha reactivado el turismo tras la pandemia. De manera que todos aquellos que no lo pudieron hacer durante 2021, 2022, pues, en 2023, regresa toda la fuerza del turismo. Más de 80 millones de turistas recibirá España este año. Bienvenidos. Hombre, ahí tenemos el Gran Combo de Puerto Rico, una de las leyendas de la salsa. Están ya en los 60 años de historia. 60 años. Y el maestro Rafael Itier sigue ofreciéndole sabor al mundo entero. Incluso realizando giras de conciertos transatlánticas. Ha estado por acá, por Europa, en Japón, llevando siempre su salsa. Y con este sabor les hablamos. Presten mucha atención. Hoy tenemos mensajes muy importantes para compartir con toda la audiencia. Si te quieres divertir, entonces piensa en este proyecto. Colombianos, el Poblado S.A. te brinda una gran oportunidad de inversión en condominios campestres. Lotes con club house de 240 metros cuadrados en la costa atlántica, eje cafetero y el centro del país. Y podrás disfrutar también de las comodidades de un club y los mejores paisajes colombianos. Es cuestión de solicitar información al 660-988-547. 660-988-547. Gesti Global. Y con este sabor también te hablo acerca de mi gente Colombian Food en la calle Alberique número 41, aquí en Valencia, gastronomía colombiana, mi gente Colombian Food. Allí pudimos ver, por ejemplo, a figuras de la selección Colombia, disfrutar el sabor de mi gente Colombian Food. Todo el mundo está disfrutando el sabor de mi gente Colombian Food. Sí, en el centro de Valencia, frente al mercado de abastos prácticamente. Ahí está mi gente Colombian Food. Bueno, es el momento de escuchar a Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales de lo que se está hablando en el día de hoy. Lo más comentado en redes sociales a esta hora que está siendo tendencia está el nombre del cantante Zayn Malik. El reconocido ex One Direction forma parte de las tendencias al haberse hecho viral por un video en el que anunciaba música nueva, presentando así el primer sencillo en más de 3 años en solitario. Recordemos que este sería el primer adelanto del tercer álbum en solista de Zayn Malik, quien fue el primer integrante en abandonar la reconocida agrupación One Direction que surgió del programa de X Factor. Entre otros de los nombres más importantes está siendo el de Superman, ya que James Gunn ya tendría el cast para tanto Superman como Lois Lane y Lex Luthor en la nueva película Superman Legacy, que llegaría a los cines en el año 2025, mientras que entre otros los nombres más importantes está siendo comentado el nombre de Liverpool, al igual que el de HBO Max, quien anunció diversos cambios en su catálogo. La plataforma de streaming está pasando por la parte de transformación en Europa de llamarse HBO Max a sencillamente Max, por lo cual distintas partes de su catálogo irán cambiando durante los próximos meses. Los primeros anuncios se realizaron el día de ayer a través de la plataforma oficial de la página en redes sociales. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Día del Orgullo, el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Mitad de Semana, al igual que el Día LGBTI, forma parte de las tendencias a esta hora en redes sociales. Gracias, Carlos. Bueno, también damos cuenta de un repaso de la actualidad deportiva. Está el amigo Ricard, pendiente de lo que pasa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sí, se están llevando a cabo exactamente en El Salvador. Jorge, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos los oyentes. Un abrazo cordial en esta mañana. Comenzamos con lo que tiene que ver con los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, que de manera oficial iniciaron el pasado 23 de junio y se extenderá hasta el próximo 8 de julio en San Salvador, y algunas competiciones se llevarán a cabo en las sedes de Santo Domingo y República Dominicana, que son sus sedes de los Juegos. En las justas participan 37 naciones que durante un poco más de 2 semanas se disputarán medallas en 53 disciplinas. Solo 40 deportes estarán en los programas de Juegos Olímpicos París 2023. Después de Barranquilla 2018, México logró estar en la cima del acumulado de medallas de oro y superó abominantemente a Cuba en las justas regionales más antiguas del mundo. Solo entre estos dos países han repetido en el medallero del certamen que se lleva a cabo en San Salvador 2023. México quiere repetir la hazaña, Jorge y oyente, y lo está haciendo. México está haciendo una gran inversión en el tema del deporte y aquí lo está demostrando. México es líder con 37 de oro, 37 de plata y 28 de bronce para un acumulado de 102 medallas. Colombia es segundo con 33 de oro, 15 de plata, 19 de bronce para un acumulado de 67, mientras que Cuba con 21 de oro, 18 de plata y 22 de bronce acumula 61. Pero la noticia, Jorge, tiene que ver con lo que se desarrolló ayer, el tiro con rifle, en el cual el conjunto anfitrión, o mejor, la delegación de San Salvador, consigue su primera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Primera medalla de oro en todas las justas y le da una emoción enorme al país con una de oro, 3 de bronce para un acumulado de 4 en la posición número 11. Dinamarca es el último de lo que tiene que ver con las delegaciones. Hay que decir, Jorge, y todos los oyentes, que hay mucha confianza por parte de las naciones que han o que están en estas justas centroamericanas, porque la seguridad que hay en San Salvador en estos momentos genera confianza, no solamente para el deporte, sino también para la inversión, tanto social como empresarial, por parte de las potencias a nivel mundial que ven a San Salvador como una verdadera potencia turística para invertir. Es la información que de momento vamos a compartir con nosotros, con todos los oyentes a esa hora de la mañana, Jorge. Volveremos más adelante con más actualidad y el fichaje de los jugadores latinos que tienen que ver en el mercado europeo del fútbol. Un abrazo y más adelante continuamos con más información, Jorge. Gracias, Aulio Ricard. La información deportiva en el Café Mañanero y, lógicamente, con la mirada puesta en los grandes eventos latinoamericanos como los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Con el Café Mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Es un gusto compartir cada día el Café Mañanero, abordando los temas que hacen parte de la actualidad. Por estos días se ha estado comentando mucho una polémica que surgió en el barco de un espectáculo relacionado con la celebración del Orgullo Gay, ¿no? Porque se celebra durante todo el mes, se extiende durante todo el mes, aunque el día central es hoy justamente. Pero encontramos una polémica porque han expedientado a un policía que multó a la artista Rocío Sanz por mostrar sus pechos en un concierto. Ella acostumbra hacerlo cuando, sobre todo, interpreta una canción. Pero hoy vamos a abordar este tema porque no es el primer caso y se repite en España y así en varios escenarios del mundo. Ya está con nosotros Mireia Company. Mireia, buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Bueno, ¿pueden multar a una persona por mostrar un seno? En este caso, una cantante, es su voluntad, hace parte del show, se puede prestar para muchas interpretaciones y hay agentes de policía que llegan a multar. Lógicamente, la polémica está desatada en las redes sociales. La verdad es que hay policías que no se sabe muy bien la ley, vamos a decirlo, porque no actuó correctamente. Esto va de interpretación de la ley, ¿no? Va de interpretación de la ley. En primer lugar, ¿es un delito? No es un delito. Es decir, para que fuera delito, tendría que ser una conducta sexual delante de menores. Así que el exhibicionismo, como se conoce popularmente, que se llama así el delito de exhibicionismo, es solo ante menores o incapaces. En este caso, pues no entraría. Lo que intentó fue sancionarla por conducta obscena, sexual obscena. Pero ¿qué se puede considerar conducta sexual obscena? La que te lleve a una actividad sexual. Es decir, simplemente enseñar el pecho no entra en conducta obscena. Así que no puede entrar dentro de una sanción, no te pueden multar. Y menos aún puedes parar un concierto y amenazar con que si no va a seguir. Es decir, el policía, obviamente, pues la ley estrictamente, la ley de seguridad ciudadana, pues no la conoce perfectamente, porque no se sabe perfectamente que si esto no está sancionado, si no está prohibido por la ley de régimen local, en este caso de Murcia, que se prohíbe expresamente ir desnudo por la calle, pues no se puede sancionar. Y en este caso, esta tercera vía tampoco la encontramos aquí. Así que el policía básicamente se extendió en sus funciones. ¿Y aquí será sujeto de algún tipo de sanción? Se le van a abrir dos vías. Una vía es que ya se le está investigando por un presunto delito de coacciones, porque él obviamente ha impedido hacer a una persona algo que no se prohíbe por ley, porque esto no está prohibido. No está prohibido, ni es un delito, ni es una sanción. Ya hemos dicho que en el caso de Murcia no está prohibido expresamente ir desnudo por la calle. Entonces, enseñar los pechos, pues no lo podemos sancionar. Y en su caso también se le va a poder abrir pues esas diligencias más disciplinarias. Es decir, se le va a valorar si esta conducta pues se le puede ser una infracción leve, grave o muy grave, en función siempre de todas las circunstancias y en función de lo que se llegue a la conclusión, pues se le impondrá una sanción, que puede ser que lo aparten del servicio, de que esté varios días sin ir a trabajar, 4 días por ejemplo, de que lo aparten, etcétera, etcétera. Es decir, una sanción con suspensión, digamos, del puesto, ¿no? El hecho de que se ausente, esa ausencia sería una suspensión de labores. Exactamente. Me imagino yo que también implicará pues que no va a devengar sueldo durante esos días, ¿no? Claro, exactamente esos días, pues es la suspensión de empleo y sueldo, como se conoce de toda la vida. Suspensión de empleo y sueldo. Así, exactamente. Una semana, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Porque ya será en función de lo que ellos valoren si es una infracción leve, grave o muy grave. La polémica está que arde en las redes sociales. Dicen que si un hombre en ese mismo espectáculo se hubiera quitado la camisa, no habría pasado nada. Miren por dónde van las cosas. Sí, también es porque cierto. También llegan las comparaciones. Y como se trata de una mujer que mostró un seno, debo decir que ella pues tiene por costumbre, cuando versiona el tema "Como yo te amo" de Rocío Jurado, entonces muestra sus pechos. Y esto fue lo que dio lugar a esta sanción por parte del policía. Entonces, no vale esa sanción al artista, ¿no? Que le impuso el policía. No vale. Además, no llegó, digamos, ni siquiera llegó a multarla. Eso. Fue más de, si tú no te tapas, no sigues el espectáculo. O sea, fue lo que se conocería popularmente como ese abuso de poder, que no existe como tal. No es un delito como tal. Simplemente, si existiera ese abuso de poder, pues se le agravaría un poquito la pena. Pero nada más. Es decir, al artista no la van a multar. Habría que recurrir, la única vía es a la ley de régimen local de Murcia, para ver si está prohibido ir desnudo por la calle. Pero en este caso no parece que esté, así que no la van a sancionar. que quede claro, entonces, ya en algún momento abordamos aquí en el Café Mañanero lo que se puede considerar obsceno, exhibicionismo, y de pronto la referencia más importante en este sentido es que si hay niños, si hay menores de edad, puede constituir delito o dar lugar a una sanción. Mientras tanto, no, el nudismo como tal no está prohibido, aunque aquí no estamos hablando, no alcanza a calificarse como nudismo, ¿no? Así es delito si es ante menores, es una actividad sexual ante menores, nosotros los estamos como provocando, entonces aquí sí que es un delito de exhibición. Y en el caso de que fuera una actividad, por ejemplo, sexual ante mayores, se le podría sancionar dineritos, multa. Eso sí que está contemplado que es la conducta obscena. Esto sería la conducta sexual obscena, una actividad sexual, para que lo podamos entender todos. Ante mayores de edad, te multan. Pero en el caso de que sea una conducta sexual, por decirlo un poco entre comillas, por ejemplo, enseñar los pechos o ir desnudo por la calle, que no implica nada más, no tienen por qué sancionarte por nada, si no está previsto. Decías también, porque fue un tema que abordamos recientemente con la llegada de la temporada veraniega, como quiera que tenemos en la costa mediterránea, algunas playas nudistas. Y más allá de las playas nudistas, también con facilidad encontramos en las playas españolas los famosos topless, en las playas y piscinas. Y lo que estamos viendo aquí es quizá un poco lo más próximo, ¿no? Porque lo que hizo la cantante, la artista, fue mostrar sus pechos. En este caso, por ejemplo, en las piscinas o en las playas donde se hacen topless, y también hay niños, hay familias, ¿ese tema cómo se lleva, Mireia? En este caso, si no está prohibido por la ley, es decir, que tiene que estar previsto por la ley del municipio siempre, tenemos que ir al municipio, si estamos en Valencia vamos a mirar la ley de régimen local de Valencia, si no está prohibido se puede hacer perfectamente, no hay ningún problema. Otra cosa es que fuera obsceno, si es obsceno, sanción, pero si ir desnudo, hacer topless, no hay ningún problema. ¿Se valora aquí la intención del caso? Claro, así es. Si tú quieres incitar a la otra persona a nivel sexual, esa lascividad, ahí está la diferencia. En este caso, por ejemplo, este policía no valoró que eso no estaba, que simplemente era un desnudo. ¿Por qué algunos funcionarios policiales no tienen claras las cosas? Obviamente porque ellos no son de derecho, entonces a ellos les dan una ley que ellos tienen que cumplir, pero en muchas ocasiones no saben interpretarla correctamente y esto puede suceder. Pero es muy complicado porque imagínense, los casos están en la calle, le pueden hacer pasar perfectamente un mal rato a un ciudadano. Por supuesto. Que luego tendrá que iniciar un proceso, contratar a un abogado, que es verdad que podrá perfectamente ganar el caso, pero es difícil llevarle la contraria a un policía. Es más, no se le puede llevar la contraria a un policía, ¿no? No, no se debe, pero después siempre tienes esos medios pues para alegar, que siempre te dan ese plazo de que tú puedes alegar, por ejemplo, una sanción. Es decir, no, yo simplemente estaba mostrando los pechos en un municipio donde no está prohibido ir desnudo. Entonces allí, pues obviamente, cuando llega el caso, ya te la quitan y no hay ningún tipo de problema. Pero para entonces ya el funcionario le habrá hecho pasar un mal rato a la persona. Estoy extendiendo, partiendo de este caso y hablando de las experiencias que se puedan dar en las calles, en los locales, si ese policía dice, bueno, pues no puede continuar el evento, irse a un litigio, abrir un expediente, un proceso, pues conlleva tiempo. De allá que le den la razón, del daño se ha hecho, como se dice popularmente, ¿no? Consideramos aquí importante, o por lo menos considero yo, que deberían estar mucho más al día los funcionarios policiales, y pienso que lo están, porque en la mayoría de los casos actúan correctamente, pero no falta el que esté desactualizado. Claro, obviamente la mayoría están formados, ellos tienen esos cursos de reciclaje, son maravillosos, lo cumplen todos los requisitos, no obstante, pues siempre hay alguno, como en todas las profesiones, pues que vamos, que se desvía un poquito. Y por esto es por lo que ha salido los medios de comunicación. Se le ha dado pues esa relevancia, ¿no? Porque ha sido el caso extraño, porque esto no es normal que pase.

Valencia, Bouret Clinic, la única clínica que realiza hidrolipoláser, una novedosa técnica de eliminación de tejido graso localizada, conocida en Colombia como Suave Brisa. Elimina hasta 3 litros de grasa en una única sesión, en tan solo 2 horas y sin baja laboral. Dile adiós a esos michelines que tanto te molestan de forma definitiva. Bouret Clinic. Ofrecemos trasplante capilar y tratamiento antienvejecimiento. Bouret Clinic, San Vicente Mártir 90, cerca de Plaza España. Contacto 688-444-216. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Aquí está la información deportiva. Bienvenidos a Latino Deportes en el Café Mañanero de Latinos FM. Empezamos hablando acerca del Tour de Francia y también del mercado de fichajes, pero hay mucho más. También la mirada puesta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se están celebrando en San Salvador. Entramos en materia, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Bueno, debo decirle también que la Real Federación Española de Fútbol anunció la construcción de un estadio para la selección. Bueno. Entramos en materia, Adolfo. Empezamos hablando acerca del mercado de fichajes. En el mercado de fichajes en el día de ayer, las notas más importantes fueron las siguientes. Una, que el Manchester City ya ha hecho oficialmente el fichaje de Mateo Kovacic y que Marcos Thuram ha pasado reconocimiento médico con el Inter de Milán. Asimismo, que el Bayern de Múnich ha llegado a un acuerdo con Harry Kane. Es decir, el Real Madrid ya no podrá contar con este goleador. Arabia Saudita quiere a Kessié y que Pirlo es nuevo entrenador de la Sampdoria. Asimismo, Javi Galán será el fichaje inminente del Atlético de Madrid. Asimismo, tenemos la noticia de que la delegación de Al-Hilal va por Marco Verratti. Y es que el PSG está buscando una salida para el centrocampista italiano y parece que han podido encontrar un club aliado que pueda hacerse con sus servicios. Asimismo, la Liga de Arabia Saudita está revolucionando el panorama futbolístico con sus fichajes y puede afectar no solamente a la Premier League, sino a otras ligas europeas. Y es que el equipo Al-Nasr y Al-Hilal se interesan ya en Mohamed Salah. La Liga Árabe va con todo y sigue insistiendo y recalando por un jugador top a su liga. Y sigue creciendo la potencial oferta o el bombazo, podría llamarse, para llevarse a Mohamed Salah a este fútbol árabe. Y el Stade Reims ya puso precio a Jeremy Doku. Asimismo, hay ya un acuerdo cerrado entre Lucas Hernández y el PSG. Y es que el asunto Lucas Hernández sigue quemando etapas y cada vez con más probabilidades de que acabe recalando en el Paris Saint-Germain. Y el Bayern Múnich, que sigue optimista con el fichaje de Kim Min-ja, el central coreano, que es uno de los codiciados en Europa tras su gran campaña en el Nápoles. Se llevó a cabo una asamblea de la Real Federación Española de Fútbol. Se habló de un proyecto de un estadio nacional para la selección. Vamos a escuchar Andreu Kangs, que es el secretario general de la Federación Española de Fútbol. En esa misma reunión también se habló de la situación del Osasuna. Recordemos que estaba clasificado para la Conference League, pero a raíz de un caso viejo del Osasuna, por allá del año 2008-2010, que recordemos hubo una denuncia interna por soborno en lo que fue el ascenso del equipo a primera división. Bueno, ahora que el que Osasuna va a participar o iba a participar en esa competición internacional, la UEFA le sacó esa sanción. La verdad es que ha sido una pena, luego de la extraordinaria campaña que realizó el Osasuna. Fueron los temas entonces que se abordaron en esta asamblea de la Real Federación Española de Fútbol. El equipo directivo no se personó ni acusó a nadie. La federación se ha personado y es acusación particular en el caso del Barcelona. Claro que hay diferencia. Fíjense si la hay. Bueno, estaba refiriéndose también al caso del Barcelona, Adolfo. Vamos a hablar también de la situación del Barça, ¿no? Sigue en el ojo del huracán. Podría recibir perfectamente una sanción de parte de la UEFA, pero no se sabe cuándo. Ahora vamos con esa noticia que tiene que ver con la construcción del estadio. Que salga a defender la neutralidad del proceso. Bueno, aquí estaba hablando Fran Canal, que es directora general del Osasuna. La presunción de inocencia que pidió para otros equipos de la liga. Lo dice en Televisión Española el director. El Supremo condenó a los exdirectivos de Osasuna por los amaños de 2014 y señaló al equipo rojillo como víctima. Sí, quería corregir eso. No fue exactamente en 2008, sino en 2014. 2014 que se produjo la sanción. Denuncia un delito y quien lo ha sufrido no puede ser el culpable y no puede conllevar que tenga que sufrir la pena. Si Osasuna... Vamos a ver si por fin se logra el Osasuna participar, pero es difícil porque ya la sanción la ha anunciado la UEFA. Seguimos abordando la actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río arranca el Tour de Francia. Más adelante vamos a estar en contacto también con Giovanni García, de manera que volveremos a hablar de fútbol. Vamos con Copa Libertadores de América, el arranque del Tour de Francia, de manera que vamos con el torneo más importante de clubes del continente americano, la Copa Libertadores de América. Adolfo. Y esta noche tenemos jornada de Copa Libertadores de América, exactamente la jornada sexta de la fase de grupos, y veremos en acción al Paranaense que se enfrenta a la Alianza Lima, el Libertad al Atlético Mineiro, el River Plate al Strongest, el Olimpia se enfrenta al Melgar, y veremos en acción al Atlético Nacional de Colombia que cayó ante Millonarios en la Liga Betplay, se enfrentará a Patronato, y Fluminense al Sporting Cristal. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. No quería dejar pasar la oportunidad también dar cuenta de una noticia en lo que tiene que ver con los deportes. Hombre, la selección española sub-21 empató ante Ucrania y se metió en cuartos como primera. Fue un encuentro muy emotivo porque antes del partido la selección ucraniana apareció envuelta en la bandera de su país, que sigue asolado por la guerra, y el público la verdad es que le brindó un sonoro aplauso, no era para menos. Vamos ya dejando el fútbol y vamos a centrarnos ya en lo que tiene que ver con el Tour de Francia. Este jueves va a ser la presentación. Y de nuevo tenemos que hablar de las grandes figuras que estarán presentes en esta edición 110 de El Tour. Ya está preparado Bilbao para el arranque del Tour de Francia. Y es que este sábado el pelotón recorrerá Vizcaya en la etapa inaugural de este Tour. Pero la Ronda Gala realizará su puesta en escena este jueves 29 de junio. Es decir, mañana la explanada del Guggenheim acogerá la tradicional presentación de los 22 equipos que competirán en la Grande Boucle, en una jornada que ya será el primer imán para los ojos del mundo entero. Y es que dos grandes figuras del ciclismo mundial estarán en la dura pelea. Quizá otras figuras se irán sumando durante el trayecto, pero serán Pogačar y Vingegaard los dos grandes protagonistas de este gran duelo. Esperamos que ojalá esté también el colombiano Egan Bernal. Efectivamente, Adolfo Jiménez del Río, todo está listo para el inicio del Tour de Francia 2023. Ya esta semana se dieron a conocer las nóminas de los distintos equipos. Recordemos, el Movistar de España lo encabeza Henry Max. También, en lo que tiene que ver con la representación latinoamericana, debemos decirles que el Ineos Grenadiers tiene como jefe de filas a Egan Bernal, como lo decía Adolfo, y le estará acompañando Daniel Felipe Martínez. Todos tenemos en la mente todavía aquel Giro de Italia que ganó Egan Bernal con el impulso, el apoyo de Daniel Felipe Martínez. Pues volverán a correr una grande juntos. También estará Carlos Rodríguez, es corredor español en este conjunto Ineos. Pero hay otro equipo que tiene un par de colombianos y uno de ellos jefe de fila. Nuevamente, se trata de Education Exipos con Rigoberto Urán y Esteban Chávez. Rigo, sí, el dicharachero Rigo, un tour más. ¿Y quién lo iba a creer? A mí me sorprende, por ejemplo, que sea el jefe de filas y no Richard Carapaz, que es más joven y parecía más en forma. Pero nos ha sorprendido, de verdad. Por otra parte, también decirles que el conjunto Astana tiene a un colombiano, Harold Tejada. Segundo tour para Harold. Le hizo muy bien el tour anterior. Terminó y fue un apoyo importante para la escuadra azul. Revisando la lista de latinoamericanos que participan en esta edición del tour o participarán en esta edición del tour, tenemos que mencionar además a el costarricense Andrei Amador. Un tour más para Andrei. 7 latinoamericanos entonces estarán participando en esta edición del tour. Debo decirles que tanto Richard Carapaz como Andrei Amador están en Education Exipos. Se trata de un equipo con un toque latinoamericano, porque entonces comanda Rigoberto Urán, le acompaña Esteban Chávez, pero además tiene a Richard Carapaz, en que irá allí como segundo jefe de filas, ¿no? Y está ese gran rodador Andrei Amador, corredor que estuvo militando en el Movistar, también estuvo en el Ineos, ha estado en grandes equipos. Quizás le faltan triunfos, pero es un gran corredor. 7 latinoamericanos entonces para la edición del Tour de Francia 110 o de este 2023, en que comenzará en Bilbao, es decir, en tierras españolas, este sábado. Este jueves será la presentación oficial de los equipos. Vamos con más actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río. Adolfo nos tiene una última hora sobre Kylian Mbappé. Volvemos a hablar acerca del mercado de fichajes. Aparte de todo el movimiento de mercado de fichajes que se está dando, que se está generando aquí en Europa, sigue predominando un nombre, el de Kylian Mbappé. Y es que precisamente en el día de ayer se conoció una oferta multimillonaria y la ha dado nada menos que Liverpool, que estaría dispuesto a desembolsar los 300 millones de euros por los servicios de este jugador. Y es que también incluye precisamente al jugador colombiano Luis Díaz, porque recordemos que es por la banda lateral que juega precisamente el futbolista colombiano, donde estaría Kylian Mbappé jugando en el Liverpool. Quiere decir, Giovanni García, que la llegada de Kylian Mbappé al Liverpool afectaría al jugador colombiano Luis Díaz. Giovanni García, muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. ¿Cómo va el fichaje de Kylian Mbappé? ¿Se va para la Premier League o llegará a la Liga Española? No, yo estoy seguro que viene a la Liga Española, la verdad. Estoy casi seguro del 100%, póngale el 90%. Anoche el Chiringuito dio una noticia, Edu Aguirre la dio en primicia a la 1:00 a.m. en torno a que Mbappé ya ha dicho que prefiere el Real Madrid que el Liverpool. Y eso obviamente, pues hombre, hace que se muevan todas las fichas hacia Madrid. ¿Por qué el Liverpool no? Primero, por razones de idioma, y segundo, porque no le gusta la liga inglesa. Él no se siente identificado con la liga inglesa. Además, el Liverpool no hace balones de oro. Es que la cosa es muy clara. En Inglaterra nadie ha sido balón de oro después de Michael Owen. Ni hay botas de oro. O sea, es muy difícil. Es un fútbol competitivo, es cierto, pero restringido, o sea, hacia la baja. Grandes goleadores no pueden surgir o no pueden trabajar bien allí. Y segundo, porque si bien Haaland ahora es el goleador, Haaland no va a ganar el Balón de Oro por no haber ido siquiera al Mundial. Así haya ganado la Champions, le va a costar muchísimo. Puede ganar la Bota de Oro, sí, es una cosa distinta la Bota. Yo le explicaba ayer que es el número de goles que hacen en el año. Haaland es indiscutiblemente el gran goleador del año, pero Balón de Oro, que conjuga títulos y que conjuga además actuaciones individuales, va a costar mucho. La verdad es que, hombre, Mbappé necesita un equipo que le resalte, y ese equipo únicamente en el mundo lo tiene el Real Madrid, lo pone el Real Madrid. Jugador que ha llegado al Madrid, ¿cuántos balones de oro ha hecho el Madrid? Cantidades, desde la era de los Galácticos hasta ahora, o sea que vamos a tener seguramente Mbappé aquí. Siempre y cuando la mamá, como dice hoy el diario, hace una denuncia gravísima, severísima, de parte de la gente de Mendy, denunciando que la madre de Mbappé ha entorpecido todas las negociaciones y no facilita la llegada de su hijo al Real Madrid porque es ambiciosa a morir, solo le interesa el dinero y es que quiere rascar más ahora del multimillonario contrato que tiene con el Paris Saint-Germain. O sea, esta señora no le interesa el futuro de su hijo, le interesa el futuro económico. Es cierto que el futuro económico va ligado al futuro de los hijos, pero hombre, es un jugador muy joven y tiene mucho tiempo para ganar dinero. Entonces tendría que pensar primero en asentarlo a él como jugador de fútbol y no que dentro de 2 o 3 años ya Mbappé no valga lo que vale en el mercado. Situación esta denunciada por el propio agente de Mendy, quien ha dicho que la mamá está para estar en la casa, que si él fuera a montar un restaurante, él tendría que saber de cocina, pero que no se mete en cosas que no sabe, y eso le dijo a la mamá. Ahora quiere también representar a Kraft y quiere montar una agencia de representación de jugadores, 20 o 25 jugadores, lo que está indisponiendo a la mayoría de los agentes del fútbol internacional, porque dicen que esta señora entonces lo que va a hacer es entorpecer absolutamente todas las negociaciones con los clubes que quieren tener jugadores y necesitan jugadores que ella pueda padrinar. Es una pena, pero esto de Mbappé, yo siempre lo dije, la mamá desde el año pasado, recuerdo muy bien, es una ambiciosa que solamente mira en el dinero. Fue y negoció con Qatar y a los 2 días vino a Madrid a ofrecerse en Madrid y sacó tajada del que más ofreció. Es que así no puede ser, en eso tiene que ser serio. Pero o sea, en todo caso me imagino que el jugador al final, por encima del criterio de la mamá o pues tarde o temprano terminará imponiéndose. ¿Qué le digo yo? Mbappé depende 100% de la mamá, ¿sabía usted? Él no se ha casado, no tiene mujer todavía, tiene una novia. Sí, pero independientemente de eso, ella también. No, escuche, le voy a decir algo más que esto. La mamá de Mbappé es la que toma las decisiones tanto en la casa como fuera de la casa. Y una cosa, ¿usted cree que la mamá de Mbappé quiere que venga al Real Madrid? ¿No prefiere que vaya a la liga inglesa o prefiere que se quede en el Paris Saint-Germain? No, si a ella le interesa el dinero, busca el dinero. No importa si lo lleva. ¿Y dónde está el dinero?